programa político que analiza y discute los temas del momento. Hasta las 22 por NAC Pop. Noches cañuelas. Otra edición de Cuestión de Principios por la NAC Pop. Hoy nos visita Alberto García, técnico de fútbol, para hablar del enorme Diego Armando Maradona. Gente lo despidió como vivió. En la semana de la no violencia contra la mujer, que se dio el 25, charlaremos del tema. Buenas noches, ¿cómo andas, Fer? ¿Cómo? Ahí está, ya estamos con los libros, Leonor, con Galeano, con el libro del fiscal Delgado, qué gran fiscal, ¿eh? Y bueno, me enteré recién, hace un ratito, que te había sacado un libro este año. Venía medio atrasado el tipo con la lectura. En abril lo había sacado el libro y todavía no me había enterado. Pero cómo me gusta, lo he visto en un par de reportajes, qué tipazo. Sí, acá en este libro es muy claro para los que no somos no entendemos nada de la práctica de la cosa judicial. Uh-huh. Así que él acá nos explica el entramado de la impunidad. Por eso el libro se llama República de la Impunidad. Bueno. Así que está muy bueno. Y este inspirado en los 4 años de Claro, de sí, Macri, que ha tenido, ¿no?, tanto para hablar. Y tanto para decir, sí. Y el 25 se conmemoró el Día de la No Violencia contra la Mujer. Contra la mujer. ¿Algo para decir, Leo, mientras esperamos la charla con Alberto? Sí, bueno, yo siempre había traído para recordar ese día las palabritas de Eduardo Galeano. Bueno, y recordar que este día se conmemora por lo que pasó con las hermanas Mirabal, ¿no? En el 1960. A partir de ahí, en honor a ellas o en homenaje a ellas por lo que les pasó, que fueron secuestradas, torturadas por la dictadura de Trujillo, de ahí se pone este día, ¿no?, en conmemoración a ellas. Y bueno, después creo que igual vamos a tocar el tema con Erika, pero Galeano dice: en la selva del Alto Paraná, las mariposas más lindas se salvan exhibiéndose, despliegan sus alas negras, alegradas a pinceladas rojas o amarillas, y de flor en flor aletean sin la menor preocupación. Al cabo de miles y miles de años, la experiencia, sus enemigos han aprendido que esas mariposas contienen veneno. Las arañas, las avispas, las lagartijas, las moscas y los murciélagos miran de lejos a prudente distancia. El 25 de noviembre de 1960, tres militantes contra la dictadura del generalísimo Trujillo fueron apaleadas y arrojadas a un abismo en la República Dominicana. Eran las hermanas Mirabal, eran las más lindas, las llamaban las mariposas. En su memoria y en memoria de su belleza, hoy, 25 de noviembre, es el Día Mundial de la contra la no violencia doméstica, o sea, contra la violencia de los trujillitos que ejercen la dictadura dentro de cada casa. Ese Galeano. Es una maravilla. Marca registrada. Qué fenómeno. Qué bárbaro. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo andas, Fer? Qué comienzo, qué arranque, ¿no? Qué semanita. Lo de Diego tapó todo, ¿no? Pero bueno, sí. No podemos dejar de pasar por alto cosas así, ¿no? Que sí, hasta sí, Galeano sí. Se ahora ocupó. Creo que vamos a entrar un poco en el tema Diego, porque me parece que es... Sí. Primero porque Diego trasciende ahora, sí. Bueno, lo vamos a hablar ahora cuando venga nuestro invitado Alberto, me parece que excede de lo futbolístico, por eso vamos a hablar del Diego, porque excede de lo futbolístico, aparte políticamente el tipo siempre tuvo una posición definida, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que, bueno, ahora lo vamos a hablar, pero después otra cosa que es importante en la semana y bueno, ya, todas las noticias quedaron tapadas, ¿no? Sí, lamentablemente, sí. ¿No? La pérdida física de Diego ha hecho que como que no ha pasado, un borrón en la semana y como que no ha pasado nada. Pero el 24 de noviembre había salido incluso una noticia muy importante que era que se sobreselló a Cristina sobre una causa que estaba relacionada con la causa de la fotocopia de los cuadernos. Van cayendo de una las causas, ¿no? Y me parece que es importante, ¿no?, destacarlo, sobre todo ahora que no está Diego, porque sí. Como decíamos con Hugo antes de empezar el programa, digo, si no está Diego, y creo que el único líder, no sé si queda otro... No queda otra referencia popular que no sea Cristina. Como Cristina, y me parece que todo esto, ¿no?, que se caigan estas causas que se inventaron, y nosotros lo venimos diciendo hace un montón de tiempo, ¿no? La mayoría de las causas fueron inventadas, la mayoría fueron inventadas por Bonadío, uh-huh. Por el benemérito juez Claudio y Bonadío. Complicidad, claro, con los medios, con muchos periodistas, por supuesto. Con los medios, con el poder, pero digo, uh-huh. Todo este entramado se ha ocupado durante mucho tiempo de ensuciar la imagen de Cristina, de ensuciar la imagen del último líder popular, en sí, realidad con sí, el único, por ahí el único referente fuerte, ¿no? Uh-huh. Que para enfrentar a los poderosos de verdad, uh-huh. ¿No? Digo, y ahora ha caído Diego, uh-huh. Ahora que no está más Diego, por lo menos no está más entre nosotros, entre los vivos, me parece que Cristina toma una relevancia una vez más, ¿no? Digo, ocupar el centro. En algún momento aparecerá otro, hoy el escenario nos nacional queda eso. Así, ¿no? Hoy... aparte quedó más que claro que Maradona trascendió lo deportivo. Sí, más sí, que no. Claro, porque sí. El mundo entero. La el lucha contra entero. Los poderosos, él desde su humilde lugar de deportista la dio. Uh-huh. Hay deportistas de élite que se dedicaron a seguir en el status quo y acompañar las decisiones de los poderosos. Uh-huh. Diego siempre los enfrentó. Y pagó por enfrentarlo también, ¿no? Sí, sí, pagó caro un montón de cosas, montón, ¿no? De... Creo que no cualquier deportista hubiese hipotecado, por ejemplo, no sé, jugar un mundial, ¿no? Uh-huh. O quedar afuera de un mundial por los enfrentamientos que tenía, ¿no? Esto, sí, bueno, con Blatter en su momento. Con Avalanche. Claro, ha estado enfrentado Diego con todos los poderosos. Ha estado siempre, nunca se ha olvidado de dónde vino, ¿no es cierto? De sus inicios, de sus orígenes. Y esto también. Eso cuando Macri le puso el cartonero, uh-huh. Fíjate el paso del tiempo, como lo graficó Maradona, el paso del tiempo le terminó dando la razón, ¿no? Porque la gente lo termina llevando de la presidencia de Boca, uh-huh. Pasa por el gobierno de Buenos Aires, uh-huh. Y después lo lleva al presidente de la nación. Y bueno, Maradona siempre estuvo enfrentado a Macri, uh-huh. Sí. No tuvo idas y vueltas con Macri, siempre estuvo en la vereda enfrente. Como futbolista, como hincha de Boca, cuando Macri estaba en Boca y después como presidente de la Nación también. Y cristinista a morir, ¿no? Y cristinista. También tuvo algunos acercamientos y algunos alejamientos con Alfonsín también. Pero los alejamientos eran futbolísticos. Me parece que con Alfonsín tenía algunas discusiones más futbolísticas. Porque no era futbolero, Alfonsín. Claro, no era un tipo muy futbolero, pero la verdad es que también estuvo. Siempre estuvo a favor de la democracia. Fue agradecido, Diego. cuando sí. Alfonsín se corre de la foto, sí, y le deja el balcón de la Casa Rosada, sí, para festejar, él lo reconoció a eso. Sí, sí, sí. Sí. Que el festejo del 86. Sí. Del único campeonato del mundo por derecha que ganamos, legítimo. Por derecha legítimo, ¿no? Pero el único legítimo que ganamos fue ese, en definitiva. Estás vertiendo una opinión fuerte. Acá también. El del 78, algunos dicen que también fue legítimo. Bueno, qué sé yo. El partido de Perú es muy clave en el 78. Ahora esto, sí, me parece que son temas interesantes para hablar con Alberto cuando sobre venga. Todo revisar los goles que le hicimos a Perú, ¿no? Impresionante. Pero que los ganamos de punta a punto. De punta a punta del 86, sí. O sea, que fue por ahí el mundial mejor ganado, ¿no? Pero todo lo que significó el partido con los ingleses, todo eso, que creo que el amor con Diego y su pueblo se generó ahí con el partido de los ingleses, ¿no? Uh-huh. Y bueno, uh-huh, y de ahí empezó a nacer el mito. Yo creo que ya es un mito que va a ser uno de los tipos más recordados de la historia argentina, ¿no? De hecho, es el tipo más conocido en el mundo, el argentino más conocido en el mundo. Y mil anécdotas, ¿no? Tipo, aparte de ser un tipo solidario, mil anécdotas en el mundo de gente que se salvó por nombrarlo Maradona, porque decía que era argentino, cosas. Hay anécdotas increíbles ahí. Y las que van a aparecer ahora, ¿no? Ha generado un magnetismo. Uh-huh. Que el lugar donde se ha parado Diego, cualquiera sea, ¿no? Fue ídolo. Donde sea que se haya parado. En Nápoles, bueno, todo el mundo sabe ya, bueno, el Estadio San Paolo se va a llamar, sí, Diego Armando Maradona, digo, pero esa ciudad, Diego la revolucionó, pero no solo la revolucionó desde lo futbolístico, que sí, y es claro, cierto, digo, puso al Nápoles un equipo, no sé, podríamos decir acá de media tabla, un equipo, uh-huh, un equipo humilde del sur de Italia, lo puso en el primer nivel mundial. Y lo puso Maradona, digo, pero más y allá de la lucha esa entre los ricos y los pobres, ¿no? En el norte de Italia con la Juventus y, uh-huh, y bueno, y Napoli que era el descarte de Italia, sí, y sí, sí. Los delincuentes, tanto los delincuentes y qué sé yo, bueno, lo tenían medio, la verdad, tenían estigmatizado los tipos. Y bueno, logra sacar campeón a una ciudad, uh-huh, que lo venera a la altura de San Paolo, ¿no? Claro. Bueno, son esas cosas que ha generado Diego que son inexplicables. De hecho, por ejemplo, el hincha de Boca, yo digo, ¿no? El hincha de Boca. Maradona no tuvo mucho tiempo en Boca. No. Y tampoco ganó, no sé si ganó algo en Boca. Y ganó no el sé. Título del 81. Título del 81, no. Pero digo, ganó muy poco. Sin embargo, está enquistado en el pueblo boquense. Es una cosa... Es terrible, digamos, lo que se ha generado, no por él manifestarse, incluso en Chaboca. Claro, en el palco, en la Bombonera. Pero no le dio deportivamente mucho al club, pero bueno, sí generó un vínculo muy fuerte. Pero lo ha generado en todos lados donde anduvo. Todos los clubes que ha pasado, el tipo ha dejado esa impronta, ¿viste? A Gimnasia, que no tiene un ídolo. Gimnasia no tiene un ídolo, no tiene un ídolo en toda la historia. Y bueno, la verdad, encima le dan el lugar, porque si hay algo que hay que rescatar de los dirigentes de Gimnasia, que lo es como una repatriación de Maradona, uh-huh, tuvo la oportunidad de ser agasajado en todos los partidos donde iban, uh-huh, a jugar de visitantes, y, uh-huh, y se pudo pegar una vuelta por todo el país, uh-huh, y la gente le pudo demostrar el cariño que le tiene, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso hay que valorarlo de los dirigentes de Gimnasia, que la verdad que sí, que nadie ya lo tenía en cuenta como técnico a Diego, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, en las cuestiones ya de familiares y personales, no vamos a entrar en eso, ¿no? Uh-huh. Si lo cuidaron bien, al final mal, bueno, eso es otra historia. Lo que nosotros queremos analizar en este programa hoy, y más con un técnico que le gusta el fútbol y que le gusta la política también, como es Alberto, es esas cosas que generó Maradona, de inclusive el amor inmenso por la Argentina. Es impresionante el amor que tenía por el país, uh-huh, que él desde su lugar lo defendió como nadie. Si los médicos tuvieran el mismo, los médicos, los científicos, por decirte cosas, los economistas, los políticos, tuvieran la misma energía que le puso Diego a la parte que le tocó él como argentino y llevarlo al primer nivel mundial, a lo más alto, y seríamos potencia. Y seguro. Seríamos una potencia mundial nosotros, si sí, tomáramos sí. al país con la seriedad que tomó Maradona a la selección argentina deportivamente. Sí, sí, sí, sí. Así que es un ejemplo Maradona. Sí, por sí. más que lo quieran, el que lo discute a Maradona es no entender nada, es no entender lo popular, estás pasando por la vida, te vas a morir, no entendiste un carajo. Sí, sí, sí. El amor de un pueblo hacia un ídolo, no, si no puedes interpretar eso, y esos vínculos, ¿cómo se generan? No se generan gratis, no se generan gratis, eso es natural, no se compra el éxito. Hay un esfuerzo atrás de lograr un éxito. Y después aparece eso de que si no le fallaste a la gente te lo devuelve. Claro. Y lo que siente la gente es que le dio solo alegrías Maradona. Claro, nunca le falló al pueblo, jamás le falló al pueblo. Otra cosa que se había, digo, volviendo después por ahí, volvemos a lo más a lo futbolístico y a lo del mito de Maradona, pero digo, ayer otra cosa que se empezó a escuchar, bueno, la despedida tuvo... los desubicados de siempre, los 10, 20, 100, no sé, loquitos desubicados de siempre. Y bueno, y los caranchos del otro lado, aprovechando todo esto, no mucho caranchaje del otro lado, aprovechando para castigar al gobierno porque no se había organizado como correspondía. Digo, y esas cosas me parece que también son, son muy viles, son muy bajas, ¿no? Todas estas cuestiones. O sea, creer que... Que la despedida de un ídolo del tamaño de Maradona, del tamaño de Maradona, estamos hablando de un ídolo a nivel mundial. Yo el otro día pensaba, no sé si hay, si puede haber, si hay una persona tan conocida en el mundo como él. Yo pensaba, digo, un funeral, y no sé, debe ser el de Michael Jackson, o no sé qué otro, no sé, personaje, ¿no?, a nivel mundial puede tener el grado de conocimiento que ha tenido Maradona. Entonces digo, pretender organizar a la gente. Que en realidad no organizaron nada. La gente se iba llevando puesto a los que tenían que armar esta situación. Porque ya había gente a la noche, porque tuvieron que armar apurado. Bueno, se decidió en la Casa Rosada. Después había tanta gente que era imposible que a las 4 de la tarde eso terminara. Te encontré, todos sabían que había que seguir con el velatorio. Bueno, la familia dijo que no, viste, una cosa totalmente fuera del contexto que se estaba dando. Y ahí es donde se empieza a complicar la cosa, porque sí, sí. La policía empezó a tirar balas de goma en la 9 de julio, que donde era que querían cortar la cantidad de gente para que llegara más o menos a las 4 de la tarde. Una locura fue todo. Fue una locura. Cuando tenían que haber dejado pasar el tiempo y que pase toda la gente que quiera, como fue en el funeral de Néstor. Claro. ¿Viste? Pero Néstor tuvo 4 días de funeral, 3 días, ¿no? O 4 de funeral. No recuerdo bien cuántos días fueron. Pero la gente pasaba tranquila, pero nadie... Vos fíjate que esto iba tranquilo hasta que pusieron un límite. Y fue que la policía quiso copar la parada, ahí tirando balas de goma. Hay una filmación, ahí le tiraron la bala de goma a 2 metros, un tipo. ¿Cuál es la necesidad que tenés? No, un desastre. Un desastre, pero digo, por otro lado, era muy difícil entender que la gente no iba a ir. La gente iba a ir, era inevitable, pero digo, ese vínculo que tiene el pueblo con los ídolos, con sus ídolos, no sé, es infranqueable, no se puede romper, no hay forma de controlarlo, o sea, que no hay virus, no hay nada, no había nada. La gente decía, no, y tanto cuidarnos y el virus, pero eso, ¿cómo? ¿Quién le iba a decir a un tipo? Había tipos, yo vi algunos testimonios que me partieron, un tipo que decía, hay días que no teníamos ni para comer, y este tipo nos llenó de alegría. Claro. Y no tenía ni para comer en mi casa. Entonces, ese tipo, ¿cómo haces para frenarlo? ¿Quién le va a decir que no vaya? ¿Vos le vas a decir que no vaya? ¿Quién le va a decir? ¿El gobierno? ¿Quién? Claudia Villafañe, con todo el respeto que me merece Claudia y todo. Pero ¿quién le va a decir que no vaya al tipo? El tipo va a ir igual. Entonces, bueno, esas cosas eran incontrolables, pero digo, lo que repudio, digo, lo que me molesta es el caranchaje ahí, ¿no? Ahí el gobierno, la falla del gobierno en el tratamiento de cosas. Ahí vino Rolando que se sale de la vaina. Hola, ¿no? Rolo, ¿cómo andás? Bueno, Guito, sí, mirá, este tema, como dice un amigo mío, hay que leer la suela de los zapatos de que tenés enfrente. Ya las noticias falsas y las operaciones estamos cansados y las conocemos. Acá hubo otra cosa más. Yo reconocí un barra brava que era un tipo que lo sacaron cuando tenían una cueva de cambio negro en la calle Florida. Lo vi cuando tiró una valla para empezó a detonar la represión. Aquí hubo una operatoria de Angelici con los pesados para darle de comer a la rata y desacreditar el gobierno, independientemente de los errores conceptuales en la convocatoria para este duelo. Pero la realidad es que hubo una operatoria para generar el despelote. Siempre, en todas las manifestaciones que hubo represión, había infiltrados que iban, hacían el quilombo, se daban vuelta, provocaban la agresión a la policía, y la policía no le quedaba más remedio que pegarte un tiro en la nuca. Claro. ¿No es cierto? Acá yo reconocí a ese tipo en las tantas cosas que he visto de porquerías de esto, que empezaron a tirar las barras, las barandas, vallas, toda la manga la tiraron abajo. Empezaron a atropellar a la gente que estaba pacíficamente haciendo la cola. Sí. Y esto para mí fue una opereta preparada para desprestigiar el gobierno, más allá de los errores del gobierno. Sí. Nada más que eso quería decir. No, muy bien. Está bien. No, y aparte después te das cuenta cómo salió hoy la Burris a decir que no se tenía que haber hecho una cosa rosada, la de seguridad de la Reta, que dice que si no fuera por la policía de cosas que se hizo cargo de la Casa Rosada hubiera terminado todo. Bueno, se subieron, evidentemente el quilombo lo armaron ellos, porque si no, no te subís al otro día caballo de que somos los salvadores de todo lo que pasó. Lo que pasa es que se la dejaron picando. Claro, bueno, ese es otro tema. Sí. Y la aprovecharon. Sí, totalmente. Porque son roñosos. No, ni hablar. Sí. Y bueno, pero la juegan así, sí. Ahora la seguimos, Rolando, tranquilo. No tenía lugar para sentarse Rolando y se tiró de cabeza, ¿viste? Pero sí. Es cierto, pero digo más allá de... Ahora vamos a hablar un poco del tema, vamos a hablar más de Diego y de lo místico de Diego y demás, y de la magia de Diego y de ese carisma, ese vínculo con la gente. Pero esto me parece que también es en un programa como este me parece que no podemos dejar de decir que es muy bajo, todo estas operetas, todo este caranchaje, todo este aprovechar una situación, no puedes la partida un ídolo no se puede aprovechar para políticamente, es una locura. Pero bueno, este es el tipo de gente que nosotros nos gobernó hace 4 años, ¿no? Pero la derecha argentina no puede caer más bajo. Ya con el candidato que pusieron, un idiota total, porque Macri, pobrecito, no sabe ni dónde está parado. Un ladrón, un contrabandista, de todo lo que te puedas imaginar. Llegar a tener un candidato de eso, te das cuenta que... Porque vamos a reconocer que la derecha argentina algunas cosas en la historia argentina ha hecho. Ha habido una derecha ilustrada. Claro. Claro, a eso me refiero, ¿viste? Desde su lugar, desde otra mirada, han hecho un país también y han construido un país. Pero esto es lo peor, la derecha se está agarrando de lo peor y lo más bajo que se pueden agarrar, porque políticamente son impresentables. Y después de agarrarse cuestiones así, sinceramente es un papelón lo que están haciendo. Sí, para salir en las cámaras, lo de Bullrich, es un desastre, es una locura. Y me parece que no es el momento, ¿no? Yo no sé, me parece que puede haber, ¿no?, un núcleo duro, ¿no?, que pueda probar este tipo de maniobras. Pero lo que tienen que saber es esto, ¿no?, lo que decía Rolando, que todo lo que pasó ayer y el descontrol que pasó ayer no tiene que ver con el amor del pueblo a Maradona. Tiene que ver con las mafias intentando destruir algo que tenía que ser una fiesta, y dejarlo, dejar en evidencia, y de alguna manera, como dice Rolando, por ahí dejar en evidencia el dejar hacer. Pero yo creo que lo que creo que de este lado, cuando uno no tiene malas intenciones, creo Alberto Fernández, yo creo que no tenía otra opción que dejar que Maradona se despida en la casa de gobierno, ¿no? Y después lo decía la familia y demás, pero ahora, me parece que también el tema de... No es que cargarle el dato de la seguridad a la familia, pero me parece que también es cierto de que no se puede aprovechar de eso. No se puede aprovechar de esto. Primero generarlo y después aprovecharlo mediáticamente. Es un desastre. Bueno, si Gastón lo dispone, vamos a cumplir con la tandita y volvemos con el segundo bloque. Cuestión de Principios, cuarta temporada. El programa por donde pasa la política. Todos los viernes por la FM 88.1. Noticias. Política. La Secretaría de Derechos Humanos denunció al gobierno porteño por la represión en el velatorio de Maradona. La denuncia penal es contra el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y contra Diego Santilli, vicejefe a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad Comunal. La presentación incluye un compilado de imágenes que prueban lo que calificaron como represión violenta y desmedida por parte de la policía de la ciudad. Economía. El gobierno autorizó el pago de compensaciones a pequeños y medianos productores de soja. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca autorizó a quienes vendieron su producción hasta el 30 de septiembre y que no hayan declarado una facturación mayor a 20 millones de pesos en 2019 o hayan dedicado al cultivo no más de 400 hectáreas. La medida beneficiará a alrededor de 38 mil productores. El plantel de Boca le rindió homenaje a Diego Maradona. Los jugadores se reunieron antes de comenzar la práctica y formaron una suerte de círculo para después realizar un minuto de silencio en el predio que el club posee en Ezeiza. Boca pospuso el partido que debía jugar el miércoles último por los octavos de final de la Copa Libertadores con el plantel conmocionado por la muerte del astro. Más información en telam.com.ar. Como es, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundio Misión, pa' gritarles a la FIFA, que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola, noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. Todos los viernes, la política pasa por la FM 88.1. A partir de las 20, Cuestión de Principios irrumpe en el aire para debatir y analizar lo que sucede en Cañuelas, la provincia, el país y el mundo. Cuestión de Principios, todos los viernes de 20 a 22. ...20:38 en la ciudad de Cañuelas, hermosa noche... ...y llegó nuestro invitado de hoy a Cuestión de Principios... ...Alberto García, ¿cómo andas, Alberto? Un gustazo tenerte acá. Sí, el gusto es mío... ...uno se pone muy contento cuando se acuerdan de uno... ...y claro, sí, porque... ...la vida va pasando y... ...hay que adaptarse, es de los más jóvenes siempre. Me lo dijo una compañera eso... Claro. ...cuando mandé los messenger para el programa... Gracias por acordarte por Alberto. Me dijo, no te voy a decir quién lo dijo. A mí también me llegó. Y eso, eso es un tema que... No lo digo por mí. Yo lo he asumido con total tranquilidad. Tengo una... O sea, las intranquilidades mías no pasan por ese perfil. Pero conozco compañeros de la política, conozco técnicos, conozco gente de otras actividades que lo sufren. Nunca es bueno el olvido, y si lo tomás como olvido propiamente dicho, duele. Claro. Ahora, si vos lo tomás como que es la naturalidad de la vida, es como negar a tu hijo. Yo discutía con mis hijos, bueno, en mi casa se discute todo. Desde que vivía mi mamá, una casa muy... muy discutidor. Pero claro, hubo un momento en que, una época en que los que se callaban cuando la discusión alcanzaba algunos ribetes álgidos, los que se callaban eran los chicos. Claro. Y no tanto. Sobre todo mi hija. Pero por suerte, ¿no? ¿Qué? Por suerte, digo. No, yo estoy contentísimo de que no se callen, Pero uno ahora, a esta altura de los acontecimientos, uno se da cuenta que el que tiene que callar a veces es uno, decir, bueno, total, sí, yo... Ha cambiado mucho la sociedad también. No, pero no solo como por eso. Como que a veces quedas a contramano en una discusión. No, no solo por eso, sino porque también hay que ver las aspiraciones. Yo nunca tuve la aspiración de que mis hijos pensaran como yo. Se me hicieron hincha River los dos, ¿viste? Yo soy hincha independiente. Bueno, tuve la suerte que se hicieran peronistas los dos. Pero yo no lo forcé. Lo que pasa es que, claro, también la influencia de las charlas políticas en casa tenían un perfil y a ellos les debe haber costado mucho evitarlo. Después tendrán que haber hecho su introspección y encontrarle las razones de por qué estaban ahí parados en la vida. Vos sabés que, aunque vos no lo creas, a mí también me pasó que recibí muchos mensajes cuando promocionamos que venías al programa. Y tengo uno que te lo quiero leer. Tengo un mensaje que me llegó. Tengo varios, me llegaron varios. Incluso, mirá, han venido personajes importantes, personas que son funcionarios hoy por hoy, a nivel nacional, todo. Pero hoy recibí un montón de mensajes por vos. Así que no es que te tienen olvidado, ¿eh? La verdad es que no. Te lo leo y vos me decís quién es, a ver si sabes. Quisiera enviar un gran abrazo al Gallego García, entre otras cosas por su colaboración invalorable cuando me tocó el armado de la Policía Comunal local en el año 2004. Y sus conceptos vertidos en la sesión donde se aprobó la ordenanza, demostrando que desde la oposición se puede trabajar por las causas que pertenecen a todos. Siempre recordaré ese gesto, además de su amistad. ¿Quién puede ser? En esa sesión estaba Polo, estaba Dillacon. Y pero no era. No, es por ahí. No es. Sí, es por ahí. Es por ahí. Seguridad. Es por ahí. Estuvo con la seguridad, muy. Imagínate que muy metido en el tema de la seguridad, es algo que le gusta mucho a este personaje, a esta persona. Alguien que no tuvo cargo político. No, sí. Tuvo en el gobierno de Rivarola. Fue concejal muchas veces. Tito Pérez. Así es. Tiene amigo. Que ser Tito Pérez porque intentamos unas cuantas cosas juntos, por ahí no salieron como queríamos, como él quería, pero... Yo le puse toda la pila, Sí. Él lo reconoce. Acá me mandó un mensaje él solo. Le puse toda la pila porque consideré en ese momento, y me costó internamente considerar que el proyecto era muy bueno. Claro. Había un proyecto de seguridad muy bueno y a mí me agarró en un momento incómodo mío en cuanto a mi situación política. Tito Pérez me pide ayuda y los dos apuntamos a la misma persona que yo sabía que me podía dar una gran mano, que era Carlos Kunkel. Yo tengo una muy buena relación con Carlos Kunkel. Nos cruzaba en la cancha de Boca Carlos Kunkel. Claro, es una vieja relación, porque no hay que olvidarse que yo nací en 51. En los 70 yo tenía 20 años. Y era fácil tener coincidencias. No todas por el buen camino, a veces coincidíamos en el mal camino. Pero sí, pero lo analizamos ahora cuando pasaron 60 años o más, qué sé yo, 50 años. Y bueno, yo en ese momento tenía algunas dificultades en el armado interno mío. Yo tenía como referente a Julio Rubén Ledesma. Julio Rubén Ledesma tenía algunas diferencias con el Flaco Kirchner. Ahí quedó alguna promesa incumplida, ¿no? Bueno, yo nunca fui hipócrita y he tenido... La candidatura de Ledesma quedó inconclusa. Claro, he tenido gravísimos problemas por no ser hipócrita. Yo trabajé un tiempo en la Casa de Gobierno, porque Ledesma me decía, anda que te vas a quedar con el cargo mío. Él tenía un cargo como de coordinador de situaciones gremiales complejas. Era un cargo, un nombre largo, no era el que yo dije, pero tampoco me lo voy a acordar. Y el negro no lo podía hacer porque tenía mucho trabajo en su sindicato importante, Zona Oeste, de empleado de comercio, muy muy grande. Y él me decía que tenía que viajar mucho y le quitaba espacio de tiempo para su trabajo en el gremio. Entonces él, junto con un secretario que tenía, Chiqui Fernández, muy muy amigo, él decía, se quedan con el cargo ustedes dos, dice. Pero tenemos que ser sinceros, no es ningún secreto, o si es secreto, es secreto a voces. Yo siempre digo lo mismo, difícilmente puede haber un peronista más peronista que yo, iguales pueden ser. Y de la misma manera digo que difícilmente puede haber un kirchnerista más kirchnerista que yo. Iguales puede ser. Quería ir a eso. Pero hay que reconocer de que Kirchner no era un buen pagador en política. Porque los que tuvimos la oportunidad de tratarlo en los inicios, cuando él planteaba, ojo que no nos engañó, nosotros sabíamos que pasaba eso. En alguna oportunidad, si ustedes me dan el tiempo, les cuento en un minuto, en alguna oportunidad, en esas largas charlas en tiempo y largas charlas porque la mesa era larga, porque siempre éramos 20, 30, y todo el mundo quería saber lo suyo y todo el mundo quería acomodar su sector que manejaba en cada, totalmente, en cada distrito. Y él dio una explicación y a mí me pareció excelente la explicación. Claro, muchos compañeros se enojaron, pero él dio una explicación de que en política uno es muy difícil regresarse solo. Entonces necesita ayudas, si quiere encabezar, ayudas muy muy fuertes. Y así todo tampoco alcanza. El encabezamiento muchas veces se impone por distintos caminos, algunos totalmente correctos y otros medios non santos, ¿no? Pero. O poco democráticos, si se quiere, no sé. No precisás salirte de la democracia para imponer un liderazgo en un distrito. Todos lo hacen, así que, y estamos en democracia desde hace cuántos años, desde los griegos. Pero yo no conozco tipo que no haya impuesto su liderazgo tironeando algunas cosas. Pero no quiero entrar en ese terreno, porque si no, claro, porque si no yo voy a hablar de algunas personas, pero... y por ahí ustedes me retrucan hablando de otras. ¿Y para qué vamos a hablar de eso si sabemos que de los dos lados iguales? Pero fuiste el brazo del kirchnerismo en Cañuela. Y, sí, decidiste seguir con el deporte y no seguir con la carrera política. Más o menos, para sintetizar. Hubo un problema que cuando no se dio lo que te decía de quedarme con ese cargo, que era un cargo importante, se trabajaba dentro de la Casa de Gobierno, tenía el despacho de Kirchner a 15 metros, te lo cruzabas, te pisabas los pies 20 veces por día. Pero en ese momento Ledesma había empezado a hablar con lo que yo siempre consideré como la línea de los traidores, de los arribistas al peronismo. El peronismo siempre tuvo, bueno, el peronismo y todos los movimientos nacionales y populares importantes estuvieron llenos de infiltrados, llenos de traidores, llenos de hipócritas. Y hay que saber detectarlo, no digo para echarlo, porque a veces te hacen falta para ganar una elección. Nosotros estamos padeciendo algunos casos de eso. En este momento. Pero bueno, el objetivo era que se vaya el otro. Bueno, aguantemos. Yo me he peleado con varios compañeros, he peleado sanamente. Yo dije que nunca, ni la idea política, ni una pelota de fútbol me van a hacer eliminar una amistad, ¿viste? No, de ninguna manera. La diferencia de opiniones se dirimen o no, ¿viste? Y los convenceremos o no, y bueno, después cada cual se va con la de él, ¿viste? Y bueno, y por eso te invitamos, mira, porque y vos sabés que te termino de contar eso. Y el flaco Kirchner decía de que había que, lo primero que había que aceptar era que había que empezar a tirar del carro. Y cuando uno tira del carro, o empuja del carro, porque a veces empujas de atrás, a veces tirás de adelante, y a veces vas haciendo fuerza de costado. De acuerdo al lugar que vos, dentro del entramado político que querés generar, encontraste, porque el espacio te lo haces un poco a ideas y otro poco a codazos. ¿No es cierto? Para hablar claramente. Entonces el flaco decía que estaban los que iban a empujar siempre del carro y no iban a encontrar el espacio por incapacidad propia, por dificultades del conjunto, por maldades de algunos de otros compañeros, de algunos buenos, por maldades de algunos buenos y por muchas maldades de muchos malos que estaban para las maldades. Bueno, en ese momento el Nero Ledesma ya había empezado a hablar con Massa, y como yo a Massa ya lo tengo identificado, lo tenía identificado desde el primer día, cuando lo conocí lo escuché hablar 10 minutos y dije, bueno, esto no es nuestro, este es una revista, alguien que nos metieron adentro de alguna de las embajadas importantes para que los movimientos nacionales y populares y democráticos no se desarrollen en su real magnitud, porque cuando se desarrollan en su real magnitud los neoliberales, los liberales y toda esta clase de chetos que andan pululando haciéndole mal al país, viviendo del país, porque ni siquiera suman una. No suman nada. Mira, recién escuchaba algo que, bueno, te termino mayoría, de decir esto. Y en su mayoría gente que yo no cuando, la puta. Yo cuando el flaco Kirchner explicó esto lo entendí perfectamente. Fue una de las cosas que mejor entendí. Como lo de sentarse arriba de la caja, lo entendí clarito, sin por plata ni política, muchacho. No nos engañemos. No seamos hipócritas. Nadie hace guita sin política. Aunque alguna vez, en el caso de ustedes, tuvieron un... Yo lo considero un grande. Que hizo política arriba de la bicicleta y ganó. Pero son casos aislados. No, un genio el tipo. Fenómeno. Fenómeno porque hay que reconocerle que hay que hacer eso. Yo no lo haría. No lo haría porque no me alcanzaría el hipoglós para curarme las papaduras en el asiento de la bicicleta. ¿Me entienden? Claro, entonces, y ese sería el mal menor, porque después hay que hablar para convencer a la gente. Claro, sí, sí. ¿No? Sí, entonces, sí, sí. Ustedes limítenme a ese enfoque solo, porque si después empezamos a desarrollar el enfoque de esta persona o de la otra, por ahí ya le bajamos puntos, le subimos puntos, y no es esa mi intención. Yo creo que el tipo... Y ahí hiciste un clic. Yo creo que el tipo... Después de esa reunión... Claro, después de esa reunión yo... No, yo sabía eso. Entonces cuando me di cuenta que Ledesma seguía arreglando con Massa, yo dije, yo no puedo volver a mi sector y decirle, mire, nosotros vamos a cambiar de lugar. Nosotros nos vamos ahí con Massa, que le está haciendo pocito en el camino al que nosotros apoyamos. ¿Me entiendes? Sí. Claramente. También te digo que cuando vino la interna acá adentro, siendo como vos me dijiste, yo lo considero así, es un orgullo que tengo de ser un referente kirchnerista en Cañuelas. El primerista para mí. Sí, no importa. Nunca, la llave la tenías vos. Nunca me interesó ser el primero, pero... Bueno, la llave la tenías vos. El orgullo lo tenía porque como hablaba con mi amigo... ¿La podías usar o no? Como hablaba con mi amigo Hugo de Armas, nosotros sufrimos mucho el menemato. Nosotros al cheque de Anilla había que aguantar al compañero que te decía, pero escúchame este, ¿y yo qué le digo? Si yo le digo que este es un HDP, empiezo a destruir yo el peronismo y yo lo tenía que reavivar. Entonces cuando aparece el flaco y entra a hablar, te juro por mis hijos, nos veníamos de la primera noche que hicimos la reunión, nos veníamos en el auto mío con Hugo de Armas desde Morón y no hablábamos. Anduvimos media hora en el auto sin hablar. Para que Hugo y yo pasáramos media hora sin hablar, tenía que suceder algo grande en el medio. Y de repente Hugo me dice, si este hace el 20% de lo que dice, es como Perón. Y nosotros encontramos en el flaco el hombre que andábamos buscando. Totalmente. Una vez que vos encontrás el hombre que andás buscando, ¿qué te va a poner a buscarle los defectos? Claro. Es como con el fútbol. Yo siempre relaciono mucho la vida, la política, el fútbol, porque tienen situaciones exactamente iguales en cuanto a cómo se posiciona uno. Entonces vos tenés que exaltar las virtudes. Como dice el loco Bielsa, tenemos que admirarle las virtudes a los compañeros, de los defectos que se encarguen los demás. Claro. Nosotros los defectos los tenemos que saber, ¿para qué? Para ayudarlo al compañero. En este caso nosotros los defectos los tenemos que saber para ayudar al compañero, si es flaco Kirchner, o para saber qué hacemos cuando el caso es más guita. ¿Me entienden? En el flaco Kirchner encontramos muchos el hombre. Fue una vía de escape en un momento donde estábamos contra las cuerdas, estábamos para el knockout, nos estaban contando 9. Claro. Sí. Muchachos, fue una coyuntura. Ustedes quizás lo puedan palpar mucho mejor que yo, pero si la alianza funcionaba, el peronismo le iba a pasar muy mal. No, es que todo el progresismo ese del kirchnerismo iba a estar atrás de Chacho Álvarez en ese gobierno de la alianza. Bueno. Chacho Álvarez, si no, no hubiera renunciado, podía haber sido un gobierno progresista tranquilo. Yo trabajaba en ese entonces en la escuela de Mercedes Benz. Y el director de la escuela era Guillermo Bareilles, hermano de muchacho Bareilles. De Daniel. Claro, Daniel, hermano de él. Un tipazo, un tipo que se la jugó entero por la alianza, ¿viste? Y el tipo me decía, discutíamos de política como hermano, ¿viste? Me decía, le llevamos al Chacho. El Chacho venía de una corriente que para nosotros nos daba en ese momento para mí sigue respiro, siendo... era el grupo de los ocho, era este chico de la costa, como era Abdala, Germán Abdala, que era Germán Abdala apuntó para ser el flaco Kirchner de los 90, ¿me entiendes? Sí. Según mi forma de ver, yo puedo estar recontra equivocado. Entonces, volviendo a lo que les estaba contando, yo entendí bien eso, y cuando vi que lo que había intentado generar, lo que había construido, porque no era poco lo que había construido, a nosotros Ledesma, es más, todavía yo estoy en contacto con Ledesma, tengo una muy buena relación con él, porque como dije antes, no me va a separar que él haya tenido que responder, porque él le tenía que responder a los hombres de él. Yo le manejé la mesa chica de Ledesma. Y en la lista de los que tenían que entrar al gobierno estaba quinto. Esto se lo digo para que sepan que Kirchner es un mal pagador. O sea, que sé los defectos de Kirchner. Porque si no le pago al quinto. Si no le pago al quinto, ustedes se pueden imaginar. Y bueno, pero de todas maneras. Eso no tiene ninguna importancia. Yo soy un soy una aguja en un pastel. Después, generó un montón de derechos, que gobernó no siendo neutral. Porque yo no quiero un presidente neutral. Los presidentes los tenemos que poner para que nos defiendan a nosotros, a los que somos laburantes, a los que venimos de abajo, a los que no tenemos cómo defendernos. Los demás se defienden solos. Los que están bien posicionados en la sociedad, en los estamentos más altos, que desgraciadamente hay que decirlo así, ni abogados precisan, hablan ellos. Claro, no necesitan nada. Y yo si perdí un abogado tengo que andar recorriendo las calles de mi pueblo. Entonces, viste, pero vuelvo a insistir, cuando decidí alejarme de la política no fue un hecho eminentemente político. Yo quería volverme al fútbol, ¿eh? Claro. Me había dado cuenta, en esto quizás podamos ponernos de acuerdo o no, pero por ejemplo con Gustavo Arrieta hemos discutido 100.000 veces, pero siempre le admiré un detalle: la vocación política. Bueno. O sea, lo que yo sentía desde el fútbol, él lo sentía desde la política. O sea, no interesaba otra cosa. Yo estoy haciendo zapping en televisión y hay un programa político donde hay alguien que me interesa escuchar. Uh-huh. Y por ahí toco y están discutiendo un tema interesante, táctico, técnico, específico, psicológico, físico del fútbol, y me quedo con el fútbol. Claro. Después me iré a enterar del otro. Sí. Un hombre del fútbol. Se podría decir que sos... ¿Te arrepentiste? No, te digo, ¿te dan ganas la política? No. ¿Estás contento de tu elección? Digo, en ese momento, porque no. Estoy contento porque aparte volví a hacer lo que hice siempre. Te quiero hacer este resumen. Por ahí, para los que estamos por ahí, que no te frecuentamos y no sabemos mucho de cómo fueron esas decisiones políticas que vos tomaste, para nosotros, para mí, digo que yo era muy chico en ese entonces, cuando aparece Kirchner todavía era chico, para mí eras el primer kirchnerista, y de un día para el otro, y con el tipo que hizo un cambio tan fundamental en la historia del país, ¿no? Porque digo, hubo un quiebre en muchos sentidos, ¿no? Después vino Cristina y todo, pero digo, el quiebre lo genera, y aparte de las cenizas, el flaco. Entonces, cuando empieza esto, vos estabas cerca de ese hombre y de un día para el otro no estaba. Para nosotros era como el primer kirchnerista y el primero que se corrió de la política. Sí, porque... Digo, ¿no te arrepentiste? Nunca. No, porque consideré que hacía lo correcto. Te iba a decir que cuando se hizo la interna en Cañuelas con el kirchnerismo, con el Frente para la Victoria entrando a la interna, yo no fui con el kirchnerismo. Porque en ese momento, ir con el kirchnerismo significaba renunciar a ser peronista, porque estaba planteada la situación en esas condiciones. Y yo no sabía quién era Kirchner cuando era peronista. A mí a los 14 años me quisieron echar de la escuela porque queríamos resucitar la UES. Y éramos 5. No 6 ni 4, 5. Puedo nombrar a Hugo de Armas porque él siempre me autorizó. Y hay algún otro que dijo, no, mirá, si vos decís que yo estaba en ese grupo. Bueno, está bien, respetémosle a cada compañero su ubicación en la sociedad. Pero a nosotros nos agarró el director de la escuela, que era el Gato Sendra, y nos dijo, déjense joder. Gran muchacho, director, ¿no? Gran tipo. Y la mejor idea que nos tiró, muchachos, déjense de joder, ¿qué es? Hagan un club de deporte. Y después adentro se matan, discuten de lo que quieren. Sí, Alberto, ¿puedes hacer una cortita? Ah, la hacemos después. Sí. O se la ahora y la contesta después. La contestala después, porque quiero ir al grano, a lo que te invitamos. A Diego, a lo que generó Diego, al Diego que bancó al kirchnerismo a morir, al Diego de la Patria Grande, todo eso después de la pausa, pero dale, de dejale una picando a Alberto. Y no, quiero que no la tomes como chicana, pero digo hoy, a la distancia, como chicana, porque comúnmente se usa como una chicana. No, ¿te sentís más peronista o kirchnerista? Te la dejo. Dale, ahora a la vuelta lo contesta Alberto. Vamos a cumplir con la tanda. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestras democracias ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias que sé que los presidentes desean y quieren. Néstor Kirchner, en el año 2005, durante las Cumbres de las Américas en Mar del Plata, en el No al ALCA. Cuestión de principios, hasta las 22, por FM NAC Pop. Noticias. Seguridad. La enfermera dijo que lo obligaron a hacer un reporte falso y que solo a las 7:30 escuchó a Maradona. En su segunda declaración testimonial, Diana Gisela Madrid ratificó que aquella mañana nunca había ingresado a la habitación para dejarlo dormir y que recién lo hizo al mediodía. La enfermera aseguró que desde la empresa Medidom le hicieron escribir un reporte en el que consta que lo había intentado controlar. En tanto, el equipo de fiscales que investiga las circunstancias del fallecimiento del 10 pudo determinar que la primera ambulancia tardó 11 minutos en llegar al country de San Andrés. Sociedad. Te voy a amar y a defender toda mi vida, lo afirmó Dalma Maradona, la hija mayor de Diego, en un post de despedida publicado en su cuenta de Instagram. Dalma expresó que siempre le tuvo muchísimo miedo a la muerte, pero hoy ya no, porque sabe que ese va a ser el momento que va a volver a verlo y abrazarlo de nuevo. Turismo. En la ciudad de Mendoza están más que preparados para recibir al turismo. Así lo afirmó a Telam Radio el secretario de Turismo y Cultura Local, Felipe Rinaldo, quien indicó que desde el mes de junio está activado el turismo interno en la ciudad y la provincia. Esto decía el funcionario sobre el trabajo realizado en el sector. Desde la ciudad de Mendoza estamos más que preparados para recibir el turismo en esta temporada que se avecina. Desde el mes de junio que está activado el turismo interno en nuestra ciudad y en nuestra provincia, se trabajaron protocolos en conjunto con privados para activar lo que fue la parte gastronómica y alojamiento, así es que esos servicios ya están activados. Hemos trabajado internamente también en los protocolos sobre el bus turístico, que también se va a reactivar en la ciudad en breve. Los espacios culturales están también listos, ya tienen una grilla importante de actividades culturales que vamos a ofrecer para los turistas. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar. Un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresá a confiar.telam.com.ar. Quería decirles, compatriotas, que cada uno de ustedes tiene un dirigente adentro y que cuando cada uno de ustedes sienta que aquellos en los que confió y depositó su voto lo traicionaron, que tome su destino y sepa que es el constructor de su destino. Esto es lo más importante que he dado al pueblo argentino: el empoderamiento de las libertades. Cristina Fernández de Kirchner, diciembre de 2015. Cuestión de principios. Por la FM 88.1. Las 9:05, seguimos. Bueno, hacemos un bloquecito más con Alberto, porque es para quedarse hablando 4 horas. Pero bueno, se va el bloque. Tercer bloque, le dejamos una picando. No tenías que responder, Alberto. Te anticipé que no es chicana, ¿viste? Porque se usa como chicana esto, pero más que nada es como cómo sentís vos la política, ¿no? Digo, y. No. Me lo vas a responder desde... Es un poco lógico en lo cronológico. Claro. En lo cronológico es lógico mi posición. Pero hay una razón que altera el resultado final. Entonces habría que resolver una ecuación de dos incógnitas. Sin ninguna duda soy peronista, primero que nada. Por una razón cronológica, nací en una familia peronista, con todas las influencias que eso condice. Sí, y el momento histórico el que te referenciaste. Claro, en el living de mi casa hubo durante 20 años o más una foto de un florero hermoso. Y yo era chico y miraba y yo decía, qué mal gusto, mi vieja. ¿Para qué quiere este florero? Podría poner tantas cosas acá. Una foto de ellos dos, cuando recién se casaron. Claro, se usaban esas. Una foto que yo adoro y que tengo en el Facebook, ¿viste? Que estoy con mi viejo en la bicicleta, que era chiquitito, ¿viste? El florero. Ustedes tengan en cuenta que nosotros vivimos toda la larga noche de la prohibición. O sea, era jodido estar proscripto, no poder votar por el general. a nosotros, a los peronistas, nos clavaban un piñón en el pecho. Bueno, yo toda esa época la viví en rebeldía. Aparte agreguenle la rebeldía de un chico que pierde el padre a los 11 años y que no es fácil entenderlo. Bueno, hay una serie de circunstancias personales que magnifican la rebeldía. Te forjaron esa personalidad, ¿no? Claro, y el peronismo que invitaba a la rebeldía. Claro. Y más el peronismo de los 70, cuando ya fui un poquito más grande. Yo en los 70 tenía 19, yo nací en el 51. Entonces, yo no sabía de quién era Kirchner hasta que fue gobernador. Cuando Kirchner fue gobernador, dije, ah, Kirchner. Me llamó la atención el apellido. Nosotros teníamos mucha referencia y anclábamos mucho desde la juventud peronista en Cepernic, que fue un gobernador peronista importantísimo de la provincia de Santa Cruz. Un hombre que entendía a la juventud porque tenía orientación desde izquierda. La juventud peronista, desde que Enver el Cadri la funda, junto con otro montón de muchachos, siempre tuvo una orientación de izquierda, aunque respetaba mucho la verticalidad, porque era así. Uh-huh. No me hagan explicar eso porque también... Uh-huh. No me voy ni hasta las 3 de la mañana. Entonces, la verticalidad del peronismo no se explica. No, es que aparte es la llave maestra nuestra. Claro. Ojo que nosotros discutíamos con el general, No vayan a creer que decíamos todo que sí, No, bueno. La pasamos mal por discutir con el general. Sí. Y a veces vale la pena, ¿no? No tengo duda que valió la pena, porque si no hubiéramos discutido con el general, no hubiera nacido Kirchner. Claro. No hubiera sido todo lo mismo. Claro, ¿me entendés? Y hubo, o sea, porque Kirchner tenía un año más que yo, nada más, Era bueno, el 50, es decir, el 51. Bueno, pero son de una generación que la mayoría de los dirigentes fueron desaparecidos. Y le quitó mucho volumen a esa idea. Nosotros Porque un poco, es una clase de dirigente que podía haber gobernado este país tranquilamente. Sí, pero un poco en contra de lo que se dice normalmente de que desaparecieron los 30.000 mejores cuadros. Yo creo que desaparecieron muchísimos grandes cuadros. Y otra gran cantidad, igual o mayor, de grandes cuadros, los quebró el miedo. Lo del miedo, un día invítenme y hablamos largo y tendido. Vamos a hablar de Con Maruca Ramos hablábamos seguido del miedo, porque ella vivió algo mucho más profundo que el miedo. Pero puedo hablar un rato largo del miedo. Trabajé en Mercedes-Benz y había que poner la credencial todos los días para que te la pasen por arriba de una lista a ver si estaba o no estaba. Todos los días durante 5 años. No es joda, muchachos. Sí, no es chiste. Seguro. ¿Me entiendes? Sobre todo cuando vos pensás que podés ser vos uno de ellos, porque empezás a ver caer a compañeros que eran como vos. Y vos decís, si este cayó, ¿qué diferencia tiene conmigo? Bueno, entonces, sin duda, primero peronista. Porque aparte, hay que adherir a la doctrina. Acá entramos en cosas un poquito más complejas, no es mucho por la doctrina, pero es fácil de entender, sobre todo por los peronistas. Los que la quieren entender y nos piden explicaciones es porque no tienen ganas de entenderla, o porque no les conviene. Yo lo entiendo y está bien, tienen su justa razón. Pero yo no soy un chupacirio. Es más, entre Jesús y Dios, yo creo en Jesús porque debe haber existido. Y si no existió, como dicen algunos, debió haber existido. ¿Y quién dice que no tenemos algún Jesús dando vueltas cerca nuestro? Capaz que sin el poder que aquel otro pudo desarrollar. Entonces, la doctrina peronista tiene eso. Está basada en la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué más creemos? Si queremos más, nos tenemos que hacer zurdos. Y si nos hacemos zurdos, sabemos lo que nos pasa. Claro, no solo que te van a perseguir y te van a matar, como hacen siempre con todos los zurdos, sino que no vas a poder desarrollar la doctrina social de la Iglesia como vos querés, porque vas a entrar en choque. Acá tenemos que ampliarlo mucho más y no tengo ganas de hacerlo ni hacerles perder más tiempo a ustedes. Así es para hablar, sí, cambien el tema, peronista primero, Pero tan peronista, tan kirchnerista como peronista, porque fue el tipo que nos reinventó. Yo estoy seguro que si el flaco no aparece, el peronismo desaparece. De eso estoy seguro, se lo discuto cualquiera. Sí, sí, porque venían de... No había quien. De 10 años de Menem, que lo había desvirtuado totalmente. Nos había desvirtuado totalmente y nos había vendido todo. Entonces los que quedaban ya no sabíamos, nos mirábamos de reojo todo, no sabíamos. Es que llega un momento, es lo mismo que le pasó al radicalismo después de Alfonsín. Pero no tengo duda. Porque la sociedad no sabe, no termina sabiendo qué carajo sos. Porque, no tengo duda. No tengo ningún tipo de duda. Porque entran en conflicto. Claro, los mismos militantes, imagínate la sociedad. Pero claro, exactamente. No saben qué carajo sos. Y bueno, bueno, puedo decir, entra en conflicto los militantes con la sociedad. Yo vivo al lado de lo del Patón Salaguro desde hace 65 años. ¿Me entiendes? No hace dos días, 65, 66. Y con el Patón decimos, estamos viejos, pata, ya, ¿qué hacemos? Y vamos a militar la esquina. Nosotros no le aflojamos la esquina ni vengo, ¿viste? Y el Patón tiene 3-4 locales que los alquila, ¿viste? O sea, es un lugar de movimiento, sí, y sí, siempre hay algún señor o alguna señora que no adhiere, y algunos se callan y otros no se callan, y con los que se callan nos abrazamos, y con los que no se callan, y bueno, tampoco nos callamos. Sí, Alberto, vamos entrando en eso, ¿viste? De Maradona, ¿qué tenés para decir? O sea, estamos... vos como futbolero y como tipo que se la jugó y que también representa un poco lo que nosotros estamos hablando, ¿no? Vos sabés que a mí me cuesta mucho separar la sociedad del fútbol, porque soy un convencido que el fútbol es el deporte que mejor representa el funcionamiento de la sociedad. En el fútbol vos ves todo, todos aquellos detalles, funcionales o no, todos aquellos detalles que enaltezcan o desmerezcan a una persona, vos los apreciás rapidísimo en el fútbol. Entonces es muy difícil dividir. Y vos podés encontrar al jugador del pueblo que dice que se va a retirar para ser candidato del Gato. Y a mí me agarra un ataque, porque yo me lo había creído, el jugador del pueblo. Y trato de no hacer nombre para no herir a ningún hincha de Boca. Sí, esa es la gran diferencia con Diego. ¿Me entiendes? Entonces yo digo, Diego hizo tantas macanas como hacemos todos nosotros a diario. Con la diferencia que las macanas de él salían en primera plana, se exaltaban a un grado. Acá tenemos que entrar en el juicio que podemos hacer del periodismo. El periodismo transformó al fútbol de un juego, de un deporte, en un espectáculo. Y el espectáculo obligó a hablar 5 horas a 14.000 programas por día de fútbol. Bielsa dice que el periodismo es el... No, ya sé lo que dice Bielsa, y yo adhiero. Él dice que es el mayor educador de la sociedad. Yo tuviera, claro, más que las escuelas, dice. Claro, Bielsa, yo tuviera, ¿no?, que elegir en mi escala de valores, yo elegiría al Flaco Menotti por generacional, porque fue el primero, porque el Flaco fue el primero que se había discutido esto. El último libro de Ángel Capa, Nos han robado hasta el fútbol, lo aclara y lo dice. Hay que leerlo, no porque yo tenga lo que tengo con Capa, sino por las cosas que dice. Porque hay cosas que no las sabemos. Ahora, Diego siempre tuvo ese toque de magia, no para jugar al fútbol, sino para estar en el lugar que le correspondiera. Y eso es... Y esos son valores, muchachos. Esos son valores que él adquirió en su casa. Su papá, su mamá, su barrio, sus hermanos, sus amigos, le inculcaron a él esos valores. Sumale la rebeldía por el origen que tenía, de dónde venía. Entonces, entre los valores y la rebeldía, ¿cómo se iba a equivocar de qué lado está? Es como ese dicho que anda dando vueltas por todos lados, que dice... No estuve con los que me ganaron, no estuve con los que me pegaron, no estuve con los que me pegaron, pero siempre tuve la visión de no estar nunca con ellos. ¿Sí? Siempre estuve con los que me rieron, pero bueno, con ellos no estuve nunca. Sí, sí. Bueno, y al Diego le pasó eso. Nunca estuvo, o sea, nunca se peleó con un chiquito. ¿Ustedes se enteraron alguna vez que se haya peleado con un chiquito? No. Se peleó hasta con el Papa, no el otro. Sí, con el otro. Los otros, los otros. O sea, todos los contrincantes que elegía eran grandes, eran pesos pesados todos. ¿Y por qué lo hacía? ¿Él tenía real conciencia de lo que era? Yo creo que sí. Ahí anda una pregunta en el ambiente periodístico dando vuelta, que la ha tirado Víctor Hugo Morales, y que dice que él nunca pudo hacerle a Maradona una pregunta que siempre la tuvo ahí y nunca cuajó el momento para hacerla, que era cuando se dio cuenta Maradona que él era diferente. Y no se la pudo hacer, y ahora no se la puede hacer más. Y no. Claro, y yo creo que si esa pregunta hubiese existido, Diego, viste, era impredecible bien, porque era agudo cuando salía, no decía tontería. Uh-huh. Siempre se cuando a un vago le dijo, a vos se te escapó la tortuga, no fue casualidad. Cuando dijo la pelota no se mancha, no fue un inventito. Sí, tiene precedentes. Claro, tiene definiciones que te la da el barrio, que te la da el roce con la gente. Vos tenés que contestar con rapidez. Ahí escuchaba estos días que Senga, cuando le va a patear el penal, Senga le dice, nos conocemos mucho, Diego. Y el Diego le dice, sí, te hice un montón de goles. Entonces, ¿me entendés? El tipo va a patear el penal de la vida y tiene resto para pegarle la cachetada. El tipo lo viene a achicar y él le contesta. Entonces yo creo que la magnitud de Maradona está dada en eso. Ni hablar de lo futbolístico, ni hablar, porque a veces hacemos comparaciones y yo me río de las comparaciones. No las quiero hacer porque yo creo que no sirven. En fútbol las comparaciones no sirven. Y encima porque en diferentes todos son, momentos que son... diferentes era momentos, totalmente, se jugaba totalmente diferente. Claro, sí, pero aparte no solo eso, era vamos a hacer una, me permiten una, pero la borramos enseguida, porque no es con la intención de bajar ni de subir a nadie. Uh-huh. Maradona debuta en el Napoli. Y había un periodista italiano que se llama Bruno Passarelli, no sé si habrá fallecido, Bruno Passarelli. Entonces el gráfico le manda a hacer la crónica del partido, ¿no es cierto?, de Napoli en el debut de Maradona. Y ganan o empatan ahí, rascando la olla. Hay una famosa frase en la historia que no sé quién la dijo, escucho y... Eso sí, soy honesto, digo que lo escuché, no digo que es mía. Hay una famosa frase que dice, ver Napoli después morir. Y la dicen los italianos, porque por la belleza de Napoli, no sé. Bueno, yo no conozco Napoli. Entonces Bruno Passarelli, después de ver el partido, dice, no sabemos qué puede llegar a ser Maradona dentro de este equipo. Porque como dice el famoso dicho, uno, después de ver al Napoli, se quiere morir. ¿Me entiendes? Entonces, yo comparo que a ese Napoli, con cuatro cuadrúpedos que más o menos intentaban rebuscársela, Diego lo pone en la máxima competencia mundial. Le gana al Milan, le gana a la Juventus, sí. Y pelea mano a mano, porque al fin y al cabo no todo es ganar. Vos no sos mejor porque ganás. Pero sí ser competitivo. Vos podés ser muy bueno, podés ser inclusive el mejor, haciéndole partido a todos, y un día te pegaron un tiro en el palo y entró, y siempre salen. Y esas cosas que pasan en el fútbol. En cambio, otros jugadores, yo... Para hacer una comparación directa, para no ser hipócrita, en el caso de Messi, Messi jugó al lado de los mejores. ¿Quién puede elegir mejor que Xavi y Iniesta para jugar al lado de él? Claro. Entonces no podemos comparar. Ojo que no estoy hablando mal de Messi. Yo creo que Messi es un fenómeno total. El contexto. Ahora, el contexto es diferente. Messi agarró el mejor Barcelona de la historia. Y el Diego agarró, no sé si el peor Napoli de la historia, pero que uno de los peores seguro. Claro. Alberto, ¿alcanza con el... Diego ha trascendido lo deportivo, ¿no? Esto quedó demostrado, ¿no? Quedó mostrado en su despedida y todo lo que generó, ¿no? A lo largo de su vida. Pero ¿alcanza con el talento? Vos me dijiste, no, aparte tiene valores de barrio. Pero ¿alcanza con el talento y con esos valores? ¿Cuántos pibes hay en los barrios que tienen talento, no sé si el de Maradona, y que tienen valores? Y ¿cuál es el otro? ¿Hay otro plus que tiene este tipo para que lo quieran alrededor del mundo? El talento de Maradona seguramente debe ser incomparable. Yo no vi jugar a otra persona como jugó Maradona, por lo menos no lo vi yo. No, pero sí, sí vi muy buenos jugadores de fútbol. No, sin duda que no alcanza. Vos viste mucha gente, viste muchos pibes jugando al fútbol. Digo, el talento solo lo alcanza. El talento es, digamos, el brillo. Vos lo ves porque algo brilla. Cuando la primera vez que fui a trabajar a Jules Holloway, tuvimos una charla con Marcelo Bielsa y con Jorge Grifa. Y Jorge Grifa, bueno, nos tiró un montón de conceptos porque pretendía bajarnos línea para que sepamos dónde estábamos, dónde llegábamos y cómo se manejaban ellos, porque al fin y al cabo nosotros nos debíamos adaptar a las ideas de ellos. Entonces él decía, a los que juegan bien nos vemos todos, muchachos. Acá lo difícil es ver uno que es regularcito e imaginarnos que puede ser otra cosa. Imaginarlo, pero con fundamento, no con un delirio. Uh-huh. Bueno, vos te referís a eso. Vos lo que te estás refiriendo es si con el talento alcanza. No, no alcanza con el talento. Tiene que haber una serie de factores que adornen al talento. Porque el talento solo es como cuando vos le decías a un jugador, querido, tenés que meter la patita. Porque vos tenés que defender tu habilidad. Si vos cada vez que viene uno y te pega una patada, te tira al suelo y te pone a llorar, ¿para qué quiero tu habilidad? No, vos la tenés que imponer tu habilidad. Uh-huh. Esto no es, nadie te va a venir a sacar la pelota con una pluma. Claro. Es más, algunos te van a meter un trancazo para que vos te caigas. Claro. Y bueno, ¿y eso qué es? Y eso sale del pecho, eso. Muchachos, las ideas llegan al cerebro, pero pasan por el corazón. Uh-huh. A mí no me convence nadie de que no es así. O sea, una idea elaborada, brillante, espectacular, cerebralmente sola o cerebralmente pura, es pura, más es agua, no te va a hacer ni bien ni mal. Uh-huh. Ahora, si pasa por el corazón es otra cosa. Y eso es lo que tenía Maradona. Maradona, cada pelota que él agarraba pasaba por el corazón. Cada pelota que él agarraba no era una pelotita que se podía perder. No, era la vida. Y el amor por la Argentina, ¿no? Desde el lugar que él le tocó, amor por la Argentina fue inmenso. Sin duda, sin duda. Pero el amor ese por la Argentina que vos hacés referencia es un amor que hasta podría ser cultivable. Porque ese amor por la Argentina nace en toda esa serie de valores que se fueron cultivando, valga la redundancia, desde que él nació, desde la cuna. Hay una anécdota que siempre me la recuerda a mi señora. Maradona llegó al perfil de Dios, endiosado por todo el mundo. Es muy posible que un pibe de 20, 25 años hasta se crea que puede hacer lo que quiere en el mundo. Pero un día estaba en la casa, discutiendo de no sé qué. Y la cosa que se puso peliaguda. Y la mamá de Maradona, que acá viene lo que yo te digo de los valores, le toca el hombro a Diego para llamarle la atención, para frenarlo, y le dice, pará, que acá Maradona somos todos. Es una lección de humildad y a su vez de concepto social. O sea, un tipo que jamás renunció a lo suyo. ¿Cuántos idiotas vemos caminando por la calle que se piensan, tienen aspiraciones de Patricio porque se compraron un auto nuevo? Claro. No entender nada, ¿no? Querer ser rico porque tener un auto de una claro. casa. O porque naciste y moriste y no entendiste porque nada. Salieron a caminar una vuelta a la manzana para mostrar la camisa que se compraron. Claro, si vos tenés la cabeza vacía no te alcanzan con todos los que se ven del mundo. Y para tener la cabeza vacía, voy a agarrar la lista, una lista de 6, por elegir 6, podemos elegir 20 o 2, pero voy a elegir 6 de estos periodistas que andan dando vuelta ahí sembrando semillas, ¿me entendés? Y estos tipos dieron vuelta a una sociedad. La convencieron a la sociedad de que vos no tenés que ser, vos tenés que tener. Claro. Y Maradona siempre estuvo del mismo lado. No dudó nunca. Maradona tuvo la suerte de que él fue siempre. Y por el amor que tiene, que le tiene. O sea, él fue siempre y como era siempre magnífico, el tener no le costaba nada. Ahora, muchos le envidiaban, muchos de los que lo criticaron, le envidiaban el tener, no el ser. Sí. O sea, yo lo miraba a Diego y muchas veces, por mi estirpe o mi raíz futbolística, uno dice, puta, no podía haber jugado yo, bueno, perdón alguna palabra, ¿no? No podía haber jugado yo un poquito parecido, ¿no? Pero no con una envidia sana. Sí, sí. ¿Me sí. entendés? Pero vos querés ser porque querés, en este caso, amás al fútbol, como vos podés querer ser porque amás a la política. O sea, yo creo que hoy que hablábamos del Flaco Kirchner, yo lo digo ahora porque se me mezcla y se me cruzó justito. Para mí, yo soy y seguiré siendo kirchnerista y la admiro a Cristina. Pero lo digo en cualquier lado, no, Cristina no es el Flaco. Ahí iba a querer ir a eso. El Flaco, movilizó una multitud de jóvenes y se va en el momento que la tenía que lanzar al ruedo. Entonces la multitud de jóvenes que el Flaco generó se tuvo que lanzar al ruedo sin conductor. Y el amor de Diego a Cristina... ¿De dónde es amor de clase, el mismo que le tengo yo, porque en un lanzamiento, yo no me acuerdo de qué, pero era en este edificio tan importante en La Plata, teatro, bueno, qué sé yo, estábamos ahí. Argentino, no. No sé cómo se llama, Memo estaba en tantos lados que no me puedo acordar de todo, ¿viste? Claro, siempre digo lo mismo, gasté un auto haciendo la campaña con Kirchner. Ojo, lo digo con orgullo, ¿eh? No, seguro. Pues somos no hemos fundido con la política. Lo volvería a hacer. Si hoy se cruza uno como el Flaco, lo vuelvo a hacer. Acá estamos todos iguales. Bueno, perdimos guita. Acá nadie ganó guita con la política. Se van a fundir a la del presidente, la que hemos puesto. En una charla. Lo que hemos hecho no te da una idea. En una presentación de ella, Cristina habla. Para mí dice la frase más importante, y no la puedo encontrar en los videos, la busco y no la puedo encontrar. Dice, yo no soy neutral. Y es eso lo que precisamos, claro. Un gobierno que no sea neutral. Porque cuando un gobierno es neutral, nos ganan los poderosos. El gobierno tiene que jugar con nosotros. O hacerlo jugar a nosotros. Por eso tengo algunas discordancias hoy en día. Alberto, es para seguir... La pandemia me perturba, pero viste, hace falta que la gente esté más en la calle. Sí. Hace falta. Con la gente en la calle la cosa es diferente. Sí. Totalmente. Los destinos, esto también... ¿Sos optimista que el Frente de Todos pueda consolidar...? No tenemos más remedio, esa es la gran ventaja. No tenemos más remedio. Pero va a ver quién va a traicionar. No me hagan decirlo ahora. No. Ya seguimos. Porque si no va a haber compañero que mañana por el frente me va a decir, hijo de perra, nos estás rompiendo. No estoy rompiendo nada, estoy advirtiendo que algo ahora que vamos a tener que ganar 20 diputados para hacer lo que nosotros queremos hacer, van a ver quiénes se van a cortar y van a hacer una lista aparte y después nos van a vender los votos. Ya pasó. O algunos no le decían sanguchito. No llegó ni a estar un día en la banca. Electo ni un día en la banca tú. La seguimos otro día, se nos va el bloque. Te invitamos de vuelta, ¿eh? No, sí, la verdad, un gustazo, Alberto. Y queríamos que pasaras por acá por esto, porque se mezclaba lo mismo que tenía Diego: el fútbol y la política, y desde el mismo lugar. Si querés, te comparamos con alguno. Uno chiquitito te comparamos. No. Uno sí. Tiene que ser agradecido. Ya sí. Les decía, yo no me siento olvidado, pero sé que uno pierde espacio y todo eso, y que ustedes se hayan acordado de mí es un poco reivindicativo, un poco me... Si yo les dijera que no estoy orgulloso, les mentiría, así que... Si peleo contra la hipocresía, tengo que decir que estoy recontento de que se hayan acordado de mí. Un abrazo a todos. Gracias, Alberto, gracias por visitar. No, gracias. Por acá. Gracias a ustedes, muchachos. Cuestión de Principios analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. política. Alberto Fernández repudió el rol de la policía porteña en la despedida de Maradona y dijo que fue una acción desmedida. La Secretaría de Derechos Humanos denunció al gobierno porteño por la represión en el velatorio del 10. Economía. El Banco Central le advirtió a la ciudad que no puede aplicar un impuesto a las Lelix. Sociedad. Dalma Maradona se despidió de su papá y dijo que lo va a amar y a defender toda su vida. Seguridad. La enfermera dijo que la obligaron a hacer un reporte falso y que solo a las 7:30 escuchó a Maradona. Ciudad de Buenos Aires. Hubo cruces entre funcionarios porteños y vecinos en la primera jornada de audiencias públicas por el proyecto que el gobierno de la ciudad quiere desarrollar en Costa Salguero. Internacional. El mundo superó los 61 millones de casos de coronavirus. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Y va a Castillo por el tobogán, va todos los viernes de 20 a 22. Cuestión de Principios, un programa por donde pasa la política. Seguinos en nuestras redes sociales. Las noticias nacionales impactan en Cañuelas y así las analiza Cuestión de Principios. Muy bien, entramos al último bloque, recta final, 21:37, 23 grados en la ciudad de Cañuelas, hermosa noche. Qué gustazo haber charlado con Alberto, la vamos a seguir otro día. Como dice él, el fútbol y las cuestiones cotidianas de la vida tienen mucha comunicación. Leonor, tenías algo ahí dando vueltas, porque hablamos al principio del programa, quedó pendiente. Cristina fue sobreseída en otra causa, ¿podemos uh-huh. hablar un poquito de eso? Sí, yo había traído algo donde se habla de la figura del arrepentido, que bueno, que tanto daño causó, ¿no? Y yo extraje... Tantas causas armadas, ¿no? Yo traje algo que extraje del libro que hizo este año, editó el fiscal Federico Delgado, que se llama La República de la Impunidad. Y el fiscal acá tiene un idioma accesible para nosotros, como que lo baja al terreno de los que no sabemos nada, entendemos de justicia o de derecho, ¿no? Entonces, por eso este libro me interesó. Y él aquí revisa las prácticas que hacen posible la impunidad en la Argentina y que forman un sistema que se reproduce para garantizar que nada cambia, y explica el rol de los actores decisivos, los jueces, fiscales, funcionarios, periodistas, todo lo que hacen a la complicidad de que nada suceda. Gran fiscal. Uh-huh. Y bueno, él fue fiscal en grandes causas de la corrupción, de la masacre de Once también, en los sobornos del Senado de la Nación, también investigó las redes de trata de personas, así que bueno, creo que él es un referente de la justicia, que diríamos legítima, ¿no? Y bueno, él aquí en el capítulo 2 de este libro, que él lo tituló La máquina de impedir y el derecho torcido, nos habla de lo que ha sido esto de la figura del arrepentido. Entonces dice, a pesar de todo lo que no funciona en el sistema judicial o que funciona demasiado bien para lograr impunidad, ese campo no ha sido explorado en profundidad. Debido justamente a la propia cultura jurídica, la discusión sobre el sistema judicial no pasa de discutir modelos macros. Se confía en una suerte de efecto derrame del derecho derivado de la ley y se olvida que las personas somos las que ponemos las normas en movimiento. Podemos cumplirlas, torcerlas o no acatarlas, y por eso la clave está en las prácticas y no en la teoría del derecho. Solo las prácticas tienen la capacidad de generar nuevas reglas desde abajo hacia arriba. Es decir, las nuevas generaciones de funcionarios judiciales deben sacudir los cimientos de ese edificio vetusto que es la justicia. Hay un caso paradigmático de cómo se tuercen las normas jurídicas y es de la figura del arrepentido. Aunque la práctica no es nueva, al igual que las previsiones preventivas, el modo en que se aplica últimamente pone al propio aparato judicial bajo sospecha. Y explico por qué. La justicia argentina históricamente se sirvió del testimonio de personas que colaboraron en las causas a cambio de obtener impunidad, y la llamada ley del arrepentido vino a darle un ropaje formal a esa vieja práctica, porque de esta manera le permite al Estado negociar con el sospechoso de un hecho para poder procesar y detener a otros que son supuestamente más responsables que el delito cometido por el arrepentido. El caso de los cuadernos de Centeno fue el más polémico, porque allí se arrepintieron los principales empresarios ligados a la obra pública, junto a altísimos exfuncionarios kirchneristas. El aparato judicial solo documentó los cuadernos por medio de actas escritas. Entre los años 2018 y 2019, el expediente, estructurado en base a testimonios de acuerdos de colaboración, exhibió vertiginosos avances y espectaculares procedimientos judiciales. Cada acuerdo era el eslabón de una cadena de impactantes hechos de corrupción en que se instrumentaron esos acuerdos, alojó una sospecha insuperable. El resultado para la democracia fue traumático, porque una pesquisa que podía empezar a recomponer la relación entre la justicia y la sociedad se autoenvolvió en una bruma de sospecha. Eso lo vemos en la narración de Centeno y las decisiones de los acuerdos de arrepentidos. Fueron el motor de ese expediente, pero con el paso del tiempo las confesiones trajeron aparejadas denuncias de los arrepentidos. Casi todas en el fondo cuestionaban lo mismo, el grado de libertad con que concurrían al arrepentimiento. Gerardo Ferreira, un detenido en el marco por esa causa y dueño de la empresa Electroingeniería, que durante los años del kirchnerismo estuvo en la agenda pública por supuestos vínculos con funcionarios, fue el que más claro denunció que recibió presiones para arrepentirse y que al no ceder permaneció detenido. No importa aquí si dijo la verdad, sino ver cómo la cultura jurídica nuevamente a veces obliga a sospechar de la justicia. Ante la Sala Cuarta de la Cámara Nacional de Casación Penal, el 11 de abril de 2019 se realizó una audiencia en la que se debatía la procedencia de la denuncia de Gerardo Ferreira contra el juez federal Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli a cargo de aquella investigación. En la reunión con los jueces de casación, la exposición de Ferreira fue filmada y el video se publicó en el Centro de Información Judicial el 11 de abril del 2019. El acusado dijo que el fiscal Stornelli le habría dicho: «Mire, Ferreira, las reglas del juego son así. Si usted se arrepiente, se va ahora a su casa con su esposa e hijos que están en el pasillo. Si no se arrepiente, va a la cárcel». El acusado explicó ante los jueces que discutió con el fiscal y que le manifestó que no tenía de qué arrepentirse. Agregó que por eso mismo estaba preso, sin pruebas, y que el objetivo real era apoderarse de su empresa. Entonces dice: es dramático que las personas se sientan lejos de la ley, pero es la realidad. Finalmente es preciso que la ley recupere su eficacia política para repartir premios y castigos, que retome la función de pacificar y de dar certezas a las relaciones sociales, que recupere la capacidad performativa o educativa capaz de incidir en la subjetividad de las personas, en el proceso identitario que nos hace ciudadanos de la nación. En otras palabras, rescatar los componentes éticos, políticos, que deberían trazar las pautas de convivencia en una sociedad. Ah, bueno, amerita una reforma judicial. Todo esto que nos cuenta Delgado sí. no es más que lo que uno viene denunciando, ¿no? Aparte, palabra autorizada, me parece. Y habría que pasar el escobillón, porque hay muchos jueces que no dan la talla para ser jueces. Tenemos el caso de fiscales también, como Stornelli, un tipo procesado, sigue actuando como fiscal. Tenemos el caso de Rafael Nahuel. 3 años de que atacó por la espalda a él, entonces el prefecto no le quedó más remedio que pegarle un tiro en la espalda, porque como atacaba de espalda, le metió un tiro en la espalda. ¿Vos sabés que declaró que fue robado? Sí, que fue atacado. Pero no reconoció a nadie. No hay imputados. No hay imputados, pero se determinó de qué arma salió la bala que mató a Rafael. Fue un prefecto, un fusil asignado al tipo, y resulta que no hay ningún imputado. La causa sigue congelada, 3 años. Pero a mí no me preocupa que haya un juez venal, porque los hay. Hay asesinos, hay delincuentes. Lo que me preocupa es que la estructura de la justicia no actúa, porque arriba de ese juez está otro señor juez, y hay una cámara, y ellos miran para otro lado por comodidad. Tendrían que ir presos por omisión, presos por omisión por no hacerse cargo de lo que tienen que hacer, para eso se les paga. Privilegian una jubilación, valga la redundancia, de privilegio, el chofer, la custodia y todos los beneficios que tienen y los grandes sueldos. Entre paréntesis, ¿cuándo van a pagar impuesto a las ganancias a los señores jueces? Los señores jueces son unos delincuentes porque no pagan impuesto a las ganancias, porque el pueblo en general, cuando llega un ingreso determinado, está obligado a pagar impuesto a las ganancias. ¿Quién carajo son ellos? ¿Quién carajo son ellos? ¿Qué son? ¿Los secretarios de Dios que no pagan impuesto a las ganancias? De una vez por todas, que haya justicia. Lo de Rafael Nahuel clama al cielo. Fue un chico que fue asesinado por la espalda y el señor juez tiene congelada la causa hace 3 años. Identificado quién hizo el disparo. No hay un imputado. Lo mismo pasó con Maldonado. No quiero decir eso. Lo de Santiago, que se va a reabrir, aparentemente se reabre. Sabiendo que Nocetti estuvo en el lugar, de que en la ruta 40 no sucedieron los hechos, sino que se armó una persecución hasta el río, está todo más que claro, y no, la justicia no acciona. En la gendarmería se viene manchando en muchas cosas. Lo de Maldonado es una, pero lo de la gendarmería, en truchar el peritaje de Nisman, está hasta las manos con eso. Sí, hay que depurar las fuerzas federales, como la prefectura y la gendarmería, ya se han desacreditado totalmente, y evidentemente hay un sesgo delictivo en esa fuerza, como en la policía de la Ciudad de Buenos Aires, que sale de cacería. Yo creo que se divierten tirándole tiros en la cara y en los cuerpos de vara de goma a la gente. Hay un desaparecido, hace 2 años está desaparecido, un policía. De la Metropolitana, y nadie habla del tema. El policía ese que fue desaparecido, de origen sirio, creo que es el muchacho, de una familia siria. Y sí, los compañeros desaparecen. Silencio absoluto. Y es de la federal. No, de la... De la ciudad. De la ciudad. De la ciudad. De la policía de la ciudad. Y no... Nadie se hace cargo. Una cosa de loco. Pero nadie lo busca, en serio. No hay... Legalmente, el gobierno de la ciudad es descendiente del tema. Sí, es una fuerza de ella. Una cosa increíble. Después, ¿tenías algo, Rolo? Sí, otro pequeño chascarrillo. Javier González Fraga no está preso y tendría que estar preso. Hay harto evidencias de que cometió delito por orden de alguien que pareciera que fuera Mauricio Macri, por las órdenes que daba. Prestó dinero donde ya estaba vencida la capacidad de endeudamiento de Vicentín, sobre diciembre, después de haber perdido las PASO, el PRO, donde dieron un crédito por día, sábado, domingo, Navidad, noviembre. Claro, y no pasa nada. Pero yo estoy de acuerdo que el juez que tenga la causa la cajonee por intereses personales, le habrán puesto 3 millones de dólares y la cajonea. Pero los jueces de los jueces, ¿dónde carajo están? ¿Dónde carajo están? ¿Qué montaje ese de Vicentín, no? Unos delincuentes terribles que han cagado a 2.600 productores de toda la región en Santa Fe. Y a 44 millones de habitantes que somos nosotros, que nos sacaron 300 millones de dólares. Y los tipos le hicieron manifestaciones a favor de Vicentín en el pueblo, todo. Qué loco esto. Como sociedad, cómo nos han manipulado, ¿no? Y nos seguirán manipulando. Le han comido el tarro a mucha gente. Bueno, en el mundo pasa esto, ¿eh? Yo soy Vicentín con un Citroën 13B. La verdad que fue una imagen patética. No, una cosa de loco. Te quedó grabado eso. Sí, bueno. No, y aparte también, ¿sabes qué? Yo soy Nisman. Yo soy Nisman. La gente que salió con el cartelito "Yo soy Nisman". Sí, y lo que me gustaría que ese que dice "Yo soy Nisman", ¿por qué no aclara la plata que tenía con la madre en Uruguay, Nisman? La plata que tenía en Delaware, Nisman. las salidas de un año de vacaciones, justificándolo como salidas al exterior de trabajo, con modelitos en playas exóticas. Uh-huh. Vamos, es indefendible. Con los recursos del Estado. De la UFI. Claro, claro. La UFI le daba guita para investigar y el tipo se iba. Pero a tirar. Ese fue una encerrona que le hizo Estiuso y todos los servicios, donde lo encaminaron hacia un lugar sin salida. Y el tipo, cuando tenía que ir al Congreso, se encontró que era indefendible la posición, entró a llamarlo Estiuso. Y lo tenían apretado con el tema de las filmaciones de esta piba con la que había viajado. Claro, le tenían la carpetita. Sí, totalmente. Bueno, vieja usanza de Mauricio Macri, el tema de los espiones, ¿no es cierto? Uh-huh. No, clama al cielo de que se reestructure la justicia y que haya jueces probos y que podamos votar los jueces. La ciudadanía tiene que votar los jueces. Y aparte no ser inamovibles como es el cargo que tienen, ¿no? Yo creo que coincido con Alberto en el bloque anterior, que va a haber que juntar una buena cantidad de diputados el año que viene para ir por las reformas de fondo. Y después no va a haber excusas, ¿no? Si el pueblo nos da la posibilidad de tener una mayoría para poder ir a fondo con estas cuestiones, creo que recién ahí vamos a poder decir que no fue solo sacarlo a Macri, que era una necesidad absoluta, sino que vamos a hacer un gobierno realmente que venga a cambiar la historia de los argentinos, ¿no? Creo que necesitamos imperiosamente justicia va a ser cambie. Dura esa partida, ¿eh? Va a ser dura porque está tan enquistada la mugre dentro de la justicia que va a ser difícil esa partida. Si querés, podemos pasar a lo local un poquito. Dale. Con tristeza voy a renombrar que seguimos cumpliendo días y ya se cumplieron meses, 10 meses y días, que los semáforos de cruce de la autovía 3 entre San Esteban y Santa Rosa no andan. Aparte ahora tenemos un agravante. No solo no andan los semáforos, de noche se han fusilado todas las luminarias que daban el cruce. Si una persona cruza y viene un auto sin luces o una moto sin luces, se la lleva puesta. No hay forma de poder detectar al que va cruzando o el auto que viene, porque no hay luminarias. En la Uruguay hicieron el operativo sábado y domingo, se les cayó la ficha. Hicieron Uruguay de una sola mano hasta Baza Bilbaso, viene ahí. Un avance, necesitaría que fuera de lunes a domingo. Sí, aparte lo han hecho sábado y domingo. Una salida más radical, porque hay que hacer una darse en una salida. Lo que sea, pero porque te digo, mientras tanto, ya arrancaron. No se puede circular más y entrar más a Cañuelo por ahí. Si no hay algún tipo de contención. Y va a estar muerto. Pero funcionó bien eso, funcionó bien con los Sí, bueno, pero te digo, cuando yo estuve en una de esos retenes, la bajada de la autopista de Buenos Aires Cañuelas, de Seiza Cañuelas, estaba hasta arriba, colapsada. No porque sé. Se demoraba mucho, porque le daban las dos salidas, entrada y salida de Uruguay. Yo cuando pasé, bueno, habían puesto mano única. Te escucharon la mano única. Claro, porque es el tipo que entra nada más. Claro. Tienen que interrumpir el tránsito en la ruta nacional al tipo que, cuando hay uno para entrar, lo dejan un cachito ahí y ahí no se traba tanto. Sí. Pero es la única manera hasta que venga la autovía, hasta lo que tenga que venir. Va a haber que tener el control de tránsito ahí. Y si no, y Belarrea también. Y si no, Hugo, el tipo que hacer la mano al revés, de Cañuelas para la 205, el que sale de Cañuelas, vaya a la rotonda de terminación de la autopista, pegue la vuelta y se vaya para Lobos si tiene que irse. Y el que viene y tiene que entrar en Uruguay, que vaya hasta la rotonda de entrada a Libertad, llegue por su mano a Uruguay y doble a la derecha. Viste, que hagamos un esfuerzo para que no haya muertos. Pero así como estaba, el tipo que va a salir por ahí puede salir por Del Carmen y después agarrar por la caminera, agarrar después la ruta 3. También puede salir, sí. Me parece bastante fácil que el tipo se vaya por Del Carmen sabiendo que van a entrar nada más ahí. No es tan complejo la cosa. Pero bueno, funcionó bien. Me pareció que funcionó bien. Pero San Esteban y Santa Rosa siguen en la oscuridad y sin semáforos. Y hay un tema que vamos a tratar de allá de los barrios Cañuelas Norte, que es que hay complejos inmobiliarios que están ofreciendo tierras subdivididas, subdivididas en forma ilegal. Que hay gente que se está movilizando por el tema y ya están recibiendo amenazas. Un tema delicado. Porque se están oponiendo a el tema llegó a la municipalidad y bueno, tuve una charla con funcionarios municipales. Los funcionarios municipales agradecieron la data y que necesitaban de la gente para saber de estas cosas, pero en el transcurso de las horas siguieron recibiendo amenazas. Así que está pesada la cosa. Bueno, la invité a una mujer que está en el tema para que venga al programa y dijo, Hugo, la dejo pasar un cachito porque tenemos mucho miedo. Es lamentable que a esta altura tengamos que hablar de estas cosas, ¿no? Estamos viviendo en democracia, bueno, vamos a honrarla y tratar de que si hay patotas que se están quedando con las pocas tierras que quedan en Cañuela, no puedan avanzar y que el Estado se haga cargo de estas cuestiones. Seguramente en la semana yo voy a estar encima del tema, como tuve cada vez que hubo alguna usurpación y hay cosas que han salido bien, porque cuando te pones y la gente se pone a exigir, se ha podido parar. Una usurpación fue la de al lado de San Esteban, que le vendían a cualquiera que llegaba en 7.000, 10.000 pesos una posesión de ahí de un pedazo de tierra que era totalmente inundable. Bueno, sí, era, sin urbanizar. Un desastre, sin calles, sin energía eléctrica, sin un carajo. Pero vamos a volver con este tema el viernes que viene. Sí, es en el costado de Santa Rosa, el loteo ese que vos decís. Donde hay una parte de ese loteo que es para la municipalidad. Ese es enfrente, sí. Era un horno de ladrillo también. Era un horno de ladrillo, sí. Y que está bien, porque haciendo ordenadamente. Eso es una urbanización bien. Sí, sí. Y bueno, siempre están los factores de la mafia que anda dando vuelta y revoloteando, ¿no? Vamos a ver si lo podemos hablar y si la podemos traer a esta persona a charlar un poco de lo que está pasando, porque sí hay. Nos interesa que la zona crezca en armonía. Si va a crecer, bueno, que va a haber, Edesur va a tener que tirar más KBA para la zona, mejorar el cableado. El gas natural pasa por atrás de los barrios y no se ha hecho la gestión en 20 años para que tengan gas natural esa zona. El asfalto de Villa Visir, que hasta la gente de Marcos Paz lo necesita, porque el servicio penitenciario baja de Seiza por la autopista, tiene que cruzar para Marcos Paz por el 51, y ese camino. Y nosotros lo de es importante. El Cañuelas Norte, que seremos 15.000 almas, y los que tenemos que venimos de Seiza a Cañuelas, tenemos que hacer 18 kilómetros de más. Y ese cruce, permanentemente inundado. Sí. Ese acceso lo tendría que haber hecho Dicasa. Sí. Y en esos arreglos que siempre hay, lo cobró, pero no lo hizo. Pero acá nos cagaron todos los gobiernos, ¿eh? No voy a defender a ningún gobierno radical. No, pero más allá de gobierno. Porque cuando las bajadas de la autopista se hicieron todas por el lado de Petión y Casares, dejaron afuera a Máximo Paz y dejaron afuera a Norte. 20.000 almas contra 100 casas de la se privilegió los country y el Club de Campo de la Martona, que ya estaba, pero los country nuevos que se fueron desarrollando, la parte hípica, todo eso. Por sobre dos zonas que son populosas, que son de gente de laburo, que hay mucha más circulación de gente, como los barrios Cañuelas Norte y Máximo Paz. Se quedaron sin acceso a la autopista por una decisión política, sí, definitivamente. Y lo que mencionaste antes, clama al cielo el gas. El gas natural pasa por el costado y pasa por atrás de los barrios nuestros. Tenemos que andar con la famosa garrafa. Totalmente. Bueno, es un tema que lo dejo para cosita, la semana que viene. Y ya que estamos, otra cosita más, que ya puedo tirar ideas, que pongan cajero automático, hay que presionar a los bancos para que pongan un cajero automático en esas zonas populosas. La gente tiene el Banco que, Provincia tendrá que poner un cajero como el máximo. Banco paso. Provincia o Banco Nación, alguno de los dos, o si no, Santander. Alguien tiene que poner cajero automático, porque la gente, nosotros tenemos que hacer la avenida desde allá hasta acá, en medio de transportes que están limitados, no hay, ¿no es cierto? Hay que hacer la argucia de buscar a alguien que venga para Cañuelas para ir al cajero automático. Y los de los del banco te dicen muy suelto de cuerpo, pero está el cajero automático, pero ¿por qué no vas a En Uribe Larrea pasa lo mismo, en Uribe también hay gente que anda dando vueltas los fines de semana, que quiera sacar efectivo o algo, es un pueblo turístico, tendría que tener un cajero automático. Y no cuesta y, nada. Y no, claro, y no, ande un camión del Banco Provincia cuando hay algún evento y recién ahí te ponen un cajero. Me parece que son cosas que tendrían que estar ya permanentes. Sí, la verdad que sí, vamos a poder hablar de los barrios en este programa, vamos a tener mucho por eso, para sí. hablar. Nosotros sí. también, de ya que estamos hablando dos minutitos del tema ya de la Ruta 3, transporte, fundamental. Ayer nomás me enteré de gente que está trabajando en el barrio Pelufo, que viene a trabajar en las obras que se están haciendo, una hora esperando los colectivos, se van a las 7:30 de la tarde, eran las 8:30 de la noche y no pasaba ningún colectivo. Las paradas de colectivo, tipo hasta Santa Anita, que eso se había hablado con la problemática que había del refugio para está esperar. Como todo distendido, ¿no? Como sí. que como estamos en pandemia. Sí, sí, pero tenemos nadie mucho. Controla los cortes de luz. Yo sufro cortes de luz permanentemente en el barrio Pelufo. Es pero terrible. Mira, esto data de mucho tiempo. Yo estoy de acuerdo que Cañuelas tenga luces de LED, me parece bárbaro. Pero ¿cómo puede ser San Martín y Julio Verne, que es una cueva de lobos porque está todo tapado por la vegetación? Ayer conté 40 luminarias sin luz, 40 luminarias. Y yo estuve con Gustavo Arrieta y con Marisa en Santa Rosa y Gustavo se comprometió a entregarle a la delegación un hidro, un camioncito hidro para mantener la luminaria. Hace 4 años, no se repuso una bombita. Hace 4 años, 40 luminarias que están sin funcionar. Y ya hubo accidentes. Tenemos mucho. Se nos fue el programa, la seguimos. Sí, pero vamos a hacer un bloque de lo local, del partido de Cañuelas, un bloque local vamos a hacer. Que lo venimos pensando y nunca se da porque los temas nacionales te terminan comiendo la agenda. Bueno, ha sido un gustazo. Como siempre, un gusto hacer este programa con ustedes y la seguimos. El viernes que viene. Gracias a los oyentes, gracias a todos los que se comunican. Y bueno, acá nos estamos distendiendo, se viene el verano, vamos a terminar siempre con el mismo tema. No nos estamos cuidando. Psicológicamente ya la gente no está preparada para bancar la pandemia y eso, hasta que no llegue la vacuna, es un peligro. ¿Qué decirte? Cuídate. Cuídate mucho porque en Europa ya se vino la segunda ola de la pandemia, en Estados Unidos también, y si tenemos el diario del lunes, no caigamos en el mismo error. Tratemos de mantenernos con el barbijo, con el distanciamiento social, juntémonos, pero no masivamente. Y si algunos los hacen, no generalicemos y creamos que esto ya pasó porque no sabemos en qué va a terminar. Ojalá que las vacunas sirvan para terminar con esta historia. A principio de año van a empezar a vacunar 20 millones de personas entre enero y febrero, se calculan todos los de las actividades esenciales, los de la tercera edad. Ojalá que no te coman la cabeza. Vacunate cuando esté la vacuna. No empecemos con que yo no me vacuno y hablar cosas que no tienen ningún fundamento. Que tengan un muy buen fin de semana. Nos reencontramos el próximo viernes en esto que debemos llamar Cuestión de Principios. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, mas quien aguanta es el que existe.